Sección 36 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 17. De la deducción de 5 provincias grandes sin otras menores. De Chayanta salió el Inca habiendo dejado en ella la gente de guarnición y los ministros necesarios para su idolatría y para su hacienda. Y fue a otras provincias que hay en aquella comarca que llaman Charca. Debajo de este nombre se encierran muchas provincias de diferentes naciones y lenguas, y todas ellas son del distrito Collasuyu. Las más principales son Tutura, Sipisipi, Chaki, y al levante de estas, que es hacia los Antis, hay otras provincias que llaman Chamuru, en la cual también se cría la hierba que llaman cuca, aunque no tan buena como la del término del Cozco, y otra provincia llamada Sacaca, y otras muchas que se dejan por excusar prolijidad, a las cuales envió el Inca los apercibimientos acostumbrados. Aquellas naciones que ya sabían lo que había pasado en Chayanta respondieron todas casi unas mismas razones con poca diferencia de unas a otras. En suma, dijeron que se tenían por dichosas de adorar al sol y de tener por señor al Inca, su hijo, que ya tenían noticias de sus leyes y buen gobierno. Les suplicaban los recibiese debajo de su amparo, que les ofrecían sus vidas y haciendas, que mandase conquistar y allanar las demás naciones circunvecinas a ellos, porque no les hiciesen guerra y maltratasen por haber desechado sus ídolos antiguos y tomado nueva religión y nuevas leyes. El Inca mandó responder que dejasen a su cuenta y cargo la conquista de sus vecinos, que él tenía cuidado de la hacer, cómo y cuando fuese más en provecho de los vasallos, que no temiesen que nadie los ofendiese por se haber sujetado al Inca y recibido sus leyes, que cuando las hubiesen experimentado, holgarían los unos y los otros vivir debajo de ellas, porque las había dado el sol. Con estas respuestas recibieron al Inca en todas aquellas provincias llanamente, que por no haberse ofrecido cosas dignas de memoria, hacemos relación en junto. Gastó el Inca en esta conquista 2 años, y otros dicen que 3, y habiendo bastante guarnición para que los comarcanos no se atreviesen a hacerles guerra, se volvió al Cozco visitando de camino los pueblos y provincias que se le ofrecieron por delante. Al príncipe, su hijo, mandó ir por otros rodeos para que también fuese visitando los vasallos por el mucho favor que sentían de ver a sus reyes y príncipes en sus pueblos. El Inca fue recibido con gran fiesta y regocijo en su corte, donde entró rodeado de sus capitanes, y delante de ellos iban los curacas que de aquellas provincias, nuevamente conquistadas, habían venido a ver la ciudad imperial. Pocos días después, entró el príncipe Inca Roca, y fue recibido en el mismo contento, con muchos bailes y cantares que en loor de sus victorias le tenían compuestos. El Inca, habiendo hecho merced a sus capitanes, les mandó que se fuesen a sus casas, y él quedó en la suya, atendiendo el gobierno de sus reinos y provincias, cuyos términos, por la parte hacia el sur, se alargaban ya del Cozco más de 180 leguas que hay hasta Tutira y Chaki, y por la parte del poniente llegaban a la Mar del Sur, que por una parte son más de 60 leguas de la ciudad y por otra más de 80, y al levante del Cozco llegaban hasta el río Paucartampu, que son 13 leguas de la ciudad, derecho al leste. Al sureste se le había alargado hasta Cayabaya, que son 40 leguas del Cozco. Por lo cual, le pareció al Inca no haber por entonces nuevas conquistas, sino conservar lo ganado con regalo y beneficio de los vasallos. Y así entendió en este ejercicio algunos años en mucha paz y quietud. Procuró ennoblecer la Casa del Sol y la de las Vírgenes Escogidas, que el primer Inca, Manco Capac, había fundado. Entendió en mandar hacer otros edificios dentro de la ciudad y fuera, en muchas provincias, donde era menester para el aumento de ellas. mandó sacar grandes acequias para regar las tierras de labor. Mandó hacer muchas puentes para los ríos y arroyos grandes, por la seguridad de los caminantes. Mandó abrir nuevos caminos de unas provincias a otras para que se comunicasen todos los de su imperio. En suma, hizo todo lo que le pareció convenir al bien común y aprovechamiento de sus vasallos y grandeza y majestad propia. Capítulo 18. El príncipe Inca Roca reduce muchas y grandes provincias mediterráneas y marítimas. En estos ejercicios y otros semejantes, se entretuvo este Inca 6 o 7 años, y al fin de ellos le pareció sería bien volver al ejercicio militar y al aumento de su reino. Para lo cual, mandó a prestar 20.000 hombres de guerra y 4 maeses de campo experimentados que fuesen con el príncipe Inca Roca, su hijo, hacia Chinchasuyu, que es el septentrión del Cozco, porque los incas, por aquella banda, no habían alargado su imperio más de como lo dejó el primer Inca Manco Capac, que era hasta Rimactampú, 7 leguas de su ciudad, que por ser aquella tierra mal poblada y muy áspera, no habían dado los incas en conquistarla. El príncipe salió del Cozco y llegó al río Apurímac. Pasólo en grandes balsas que le tenían aprestadas y por ser tierra despoblada, pasó adelante hasta Curahuasi y Amancay, 18 leguas de la ciudad. Fue reduciendo con mucha facilidad los pocos indios que por aquella comarca halló. De la provincia Amancay, echó a mano izquierda del camino real que viene del Cozco a Rimac y pasó el despoblado que llaman de Cochacasa, que por aquel paraje tiene 22 leguas de travesía, y entró en la provincia llamada Sura, que es de mucha gente, rica de mucho oro y ganado, donde el Inca fue recibido de paz y obedecido por señor. De allí pasó a otra provincia llamada Apucara, donde asimismo le recibieron llanamente, y la causa de allanarse estas provincias con tanta facilidad fue porque siendo cada una de por sí y enemiga la una de la otra, no podía ninguna de ellas resistir al Inca. De Apucara pasó a la provincia Rucana, dividida en 2 provincias, la una llamada Rucana y la otra Atunrucana, que quiere decir Rucana la Grande. Es de gente hermosa y bien dispuesta, las cuales redujo con mucho aplauso de los naturales. De allí abajó a la costa de la mar, que los españoles llaman los Llanos, y llegó al primer valle que hay por aquel paraje, llamado Nanasca, quiere decir lastimada o escarmentada, y no se sabe a qué propósito le pusieron este nombre, que no debía ser acaso sino por algún castigo u otra plaga semejante. Los españoles le llaman la Nazca, donde asimismo fue recibido el Inca con mucha paz y obedecido llanamente. Y lo mismo pasó en todos los demás valles que hay desde Nanasca hasta Arequipa, la costa adelante en espacio más de 80 leguas de largo y 14 y 15 de ancho. Los valles más principales son Acarí y Camata, en los cuales había 20.000 vecinos. Otros valles hay pequeños de menos consideración, que son Aticu, Ucuña, Atiquipa y Quechca. Todos los redujo el príncipe Inca Roca a su obediencia con mucha facilidad, así porque no tenían fuerzas para resistirle, como porque estaban desnudos. Y cada valle de los pequeños tenían un señorete de por sí, y los mayores tenían 2 y 3, y entre ellos había pendencias y enemistades. Será razón, pues estamos en el pueblo, no pasar adelante sin dar cuenta de un caso extraño que pasó en el valle de Acarí, poco después que los españoles lo ganaron, aunque lo anticipemos de su tiempo. Y fue que 2 curacas que en él había, aún no bautizados, tuvieron grandes diferencias sobre los términos, tanto que llegaron a darse batalla con muertes y heridas de ambas partes. los gobernadores españoles enviaron un comisario que hiciese justicia y los concertase de manera que fuesen amigos, el cual partió los términos como le pareció, y mandó a los curacas que tuviesen paz y amistad. Ellos la prometieron, aunque el uno, por sentirse agraviado en la partición, quedó con pasión y quiso vengarse de su contrario secretamente debajo de aquella amistad. Y así, el día en que se solemnizaron las paces, comieron todos juntos, quiero decir, en una plaza, los unos fronteros de los otros. Y acabada la comida, se levantó el curaca apasionado y llevó dos vasos de su brebaje para brindar a su nuevo amigo, como lo tienen los indios de común costumbre. Llevaba el uno de los vasos atosigado para lo matar. Y llegando ante el otro curaca, le convidó con el vaso. El convidado, o que viese demudado al que le convidaba, o que no tuviese tanta satisfacción de su condición como era menester para fiarse de él, sospechando lo que fue, le dijo: «Dame tú es otro vaso y bébete ese». El curaca, por no mostrar flaqueza con mucha facilidad, trocó las manos y dio a su enemigo el vaso saludable, y se bebió el mortífero. Y dende a pocas horas reventó. Así por la fuerza del veneno, como por la del enojo de ver que, por matar a su enemigo, se hubiese muerto a sí propio. Fin de la sección 36.